sé que es verdad que yo vivo de la fama y el dinero, y que es verdad que manejo a las mujeres como quiero, y que comparto yo mis noches con amigos. Soy un preso de la noche, no le temo yo al destino. Soy bien macho si precisas y me siento un ganador. Por ser así, esa es mi ley, soy ganador. 8:40, donde tal vez de frente al juez tendré que yo saldar mis cuentas. Pero también yo creo en Dios y en mi destino. Si algún día arrepentido tengo que topar la muerte, por la cruz que llevo dentro, Dios me pueda perdonar. El ganador, todos me dicen a mí, porque yo puedo tener mujeres, también dinero. El ganador, todos me dicen a mí, pero no saben que yo mañana puedo morir. Y con mucho respeto para el amigo gringo Mercua, no te confundas. Por ser así, sé que muchos me critican y me envidian. No escucharé a la gilada si yo gano las partidas. No le hago caso más a nadie que a mí mismo. Soy feliz yo con mi vida en mi propio berretín. El ganador, todos me dicen a mí, porque yo puedo tener mujeres, también dinero. El ganador, todos me dicen a mí, pero no saben que yo mañana puedo morir.